de la misión de nuestra iglesia? ¿Cuáles son algunos prejuicios personales o culturales con los que has tenido que tratar? O tal vez, ¿cuántos en tu iglesia todavía los tienen? ¿Cómo podemos obtener una visión más amplia?